Buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo de Farco. En Viedma, en Río Negro, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, la UNTER, ha organizado, en el marco de las capacitaciones que lleva adelante la Escuela de Formación Docente Rodolfo Walsh, un curso destinado a docentes de los distintos niveles para trabajar sobre la ESI y cuestionarnos algunas cuestiones en torno a las masculinidades, a la construcción de las masculinidades hegemónicas y, bueno, en un contexto en el cual en muchos espacios avanzan, ¿no?, las políticas antiderechos que cuestionan la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, nos parecía interesante que el sindicato docente haga esta apuesta. Y estamos en este momento con quien está coordinando esta capacitación, Luciano Fabri, que ha venido desde Rosario aquí a Viedma. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, contanos un poco en torno a qué ejes va a girar la capacitación. Bueno, la capacitación esta es para trabajar, como decía, sobre la construcción de la masculinidad, en este contexto precisamente donde nos encontramos con una avanzada muy fuerte de los sectores antiderechos boicoteando la implementación de la educación sexual integral con argumentos insólitos que tienen que ver con mantener, digamos, una moral sexual represiva y con impedir, digamos, el cumplimiento de la ley de educación sexual integral, y por eso, digamos, nos parece importante que el sindicato apueste a que existan estas capacitaciones. En esta en particular vamos a abordar la masculinidad vinculada con la diversidad, por un lado, para ver las diferentes formas de construcción de la masculinidad, cómo se relacionan con las diversas identidades de género, con las orientaciones sexuales, con las expresiones de género. Después vamos a trabajar sobre masculinidad y políticas de cuidado, para ver cómo influye en la división sexual del trabajo, en la distribución de las tareas domésticas, en el cuidado de la salud sexual y reproductiva y en las paternidades. Y por último, que va a ser todo el día de mañana, le vamos a dar como bastante hincapié, vamos a hacer hincapié en la relación entre las masculinidades, las violencias y las formas de complicidad machista, también situándonos un poco en contexto, en todo lo que surge en la juventud y en los establecimientos educativos, en relación a los scratches, las denuncias por acoso, por violencia, y nos parece importante poder brindar algunas herramientas de reflexión a los y las docentes sobre estos temas. Sí, vemos que hay mucha concurrencia, hubo mucha demanda a este curso, que me imagino que por lo que dijiste lo has dado en otros lugares del país. Es un tema sobre el cual las y los trabajadores de la educación demandan poder capacitarse. Sí, hay mucha demanda. Bueno, acá tenemos 210 docentes, que colmó mucho las expectativas. Es un desafío también importante porque la idea es poder trabajar de forma participativa, que se pongan en juego las creencias, las experiencias que traen los docentes y que no sea una cosa meramente expositiva de mi parte. Y a la vez nos encontramos con que la educación sexual integral no tiene la implementación que debería tener. Y por otro lado, tampoco incorpora una reflexión sobre las masculinidades en general. A lo sumo hay algún abordaje de los roles y los estereotipos de la masculinidad, pero se quedan un poco en la superficie. Entonces la idea es complementar con estas capacitaciones para que efectivamente los docentes tengan herramientas para abordar esto en los establecimientos educativos. Bueno, te agradecemos y te dejamos continuar con el curso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Escuchábamos a Luciano Fabri, quien está llevando a cabo este taller en Viedma, este curso-taller destinado a docentes de todos los niveles, justamente en el marco de la educación sexual integral.